Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 6 de junio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Feria Internacional del Libro de Venezuela llega hoy al Estado Mérida. Gobernación de Miranda cuenta con nuevos promotores turísticos. Colectivo Comunicalle fortalece el derecho de vivir en paz. Teatro Alberto de Paz y Mateos reactivará su programación cultural en junio. Presidente Maduro aprueba Plan Nacional Minero 2019-2025. Ante crisis económica, argentinos retoman los comercios todo suelto. Cultura al Día. Cultura al Día. Bajo el lema Leer es Vida, el día de hoy se inaugura en los espacios del teleférico Mocumbarí la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela FILVEN 2019, capítulo Miranda, en homenaje al escritor Amable Fernández, quien ha dedicado buena parte de su obra a trabajar en pro de la cultura de esta entidad andina. Somos cultura. Somos cultura. 12:16, aún con tiempo de tempestad y lluvia y bajo el lema Vivir en Paz, el día de ayer en las instalaciones de la Escuela Básica Virginia Ruiz, ubicada en la parroquia El Paraíso de Caracas, se continuó afianzando la cultura artística en las calles y sectores populares gracias a la producción de diversas actividades culturales como funciones teatrales, cantos y bailes para los más pequeños de la casa, generando así un ambiente de valores en la comunidad. Somos cultura. Somos cultura. El Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en la Avenida Andrés Bello de Caracas, inicia su programación cultural correspondiente al mes de junio. La primera propuesta en subir a escena viene de la mano de la agrupación teatral Carisma, con el unipersonal Perros, bajo la dirección de José Millán, y con la participación especial de Luis Rojas, que se presentará del 5 al 9 de junio a las 4 de la tarde. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La gobernación de Miranda culminó recientemente la segunda jornada de formación de técnicas de recreación e inducción de guías turísticos. Entre sus conocimientos se destacan las diferentes modalidades de recreación como canto, baile, atención al público y a los adultos mayores, jóvenes y niños. Esto con el propósito de lograr un mejor servicio al recibir a las y los turistas que visiten la región. Twix del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, honró la memoria del escritor y arreglista Rafael Bolívar Coronado, quien nos regaló nuestro segundo himno nacional, El Alma Llanera, y a 135 años de su natalicio, expresó que es y seguirá siendo un símbolo de nuestra identidad nacional. Nacionales. El mandatario nacional Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, aprobó el día de ayer el Plan Nacional Minero 2019-2025. Sectorial minero 2019-2025 es muy importante explicarlo, muy importante socializarlo en el conocimiento de los inversionistas, de los trabajadores, de los mineros, de las mineras, y en el conocimiento de nuestro pueblo. Así que voy a proceder. Aquí está el plan sectorial minero, que prioriza las dimensiones social, la dimensión de seguridad económica y ecológica, que prioriza 13 minerales y que además establece un conjunto de pautas para el desarrollo de este plan, que procedo a aprobar y a firmar el Plan Minero de la Patria 2019-2025, aprobado, actívese y cúmplase. Asimismo, el presidente Maduro aprobó recursos para la creación de fondos rotatorios de desarrollo minero ecológico de mediana y gran minería. Igualmente, le anuncio, estoy creando un fondo rotatorio en bolívares para todos los mineros que trabajan en el arco minero del Orinoco. Este fondo rotatorio de desarrollo minero ecológico de la mediana y gran minería tiene el objetivo de prestar servicios de financiamiento en bolívares. Y se establece la modalidad, atención mineros, muy importante, la modalidad en el esquema de ganar-ganar, de que le prestamos el dinero y ustedes nos pagan ese dinero en oro. Así va contenido en el decreto que voy a firmar. Tenemos los recursos para financiar todas estas actividades de establecimiento del trabajo minero en el arco minero del Orinoco. Ya creé un fondo rotatorio en euros que está en pleno proceso de inversiones, desarrollo, y creo el fondo rotatorio en bolívares para financiar, y recibimos todos nuestros pagos en oro. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, AlbaCiudad, AlbaCiudad. La alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Erika Farías, dio la orden de desplegar diferentes equipos especialistas para atender las situaciones de alto riesgo en diferentes sectores de la ciudad que son afectadas por lluvias. Las 22 parroquias que hacen vida en el distrito capital están siendo atendidas según las urgencias de la comunidad, aplicando jornadas de limpieza. Países del Alba. La crisis que vive Argentina a partir de las políticas antipopulares del gobierno de Mauricio Macri ha hecho que la gente busque alternativas como los comercios todo suelto. La gente compra suelto porque va comprando lo que puede cada día. Eso quiere decir que hay días que no puede. Básicamente el tema es ese. Hay días que la gente no puede comprar pan porque el pan cuesta 100 pesos y eso es un delirio. En el gobierno anterior estaba 10 pesos más o menos. Y lo mismo con todas las cosas que tengan que ver con la alimentación, y ni te cuento con temas de limpieza. En temas de salud, cuando vos mirás los precios de los medicamentos, te das cuenta que en realidad nadie que gane un sueldo medio o, ni te digo, una jubilación mínima, un sueldo mínimo, puede comprar medicamentos. Asimismo, el canal de venta Todo Suelto es el mayor beneficiado en el contexto de crisis que vive Argentina. Los precios son hasta un 50% más bajos. Sin embargo, al no tener control de calidad, esto ha generado un deterioro de la calidad de vida de los que menos tienen. Y para la población significa seguramente un deterioro de la calidad de vida, porque no es lo mismo un consumo, por ejemplo, de una agua gaseosa que está filtrada, que tiene cierto control de calidad, de otras que andás a ver cuál es el control de calidad que le hacen. Lo concreto es que se perjudica a la población cobra en dólares cada vez menos porque el dólar siguió subiendo y deterioró el poder adquisitivo del salario, y los sectores que son los que más empleo daban, que la industria alimenticia, fue seriamente perjudicada desde un año a esta parte. Toda esta forma de minoría, de comercio minoritario, por ejemplo, por paquete, por kilo, por vender suelto, como decís vos, es una clara muestra del deterioro, porque no hay control de calidad y no hay control de sanidad. O sea, ahí tenés un grave problema para la población. Y por otro lado, hay que ver cómo se hacen esos fraccionamientos. Es muy complejo el tema, pero son temas que nos empuja a la crisis. O sea, la situación económica acarta fuertemente los salarios. Durante los casi 4 años que tenemos la gestión de Macri, 3 años y medio que tenemos la gestión de Macri, el poder adquisitivo del salario cayó por lo menos un 25%. Somos cultura. Somos cultura. 12:24 y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a Melisa Montes, productora general del Convite. Bienvenida, Melisa. Gracias. A esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Gracias, gracias. Bueno, primero que nada, eso, reiterar las gracias por la invitación al programa, como siempre, a todo el equipo, y bueno, para hablar un poquito de lo que va a ser el Festival El Convite este año, que trae muchas sorpresas y bueno, una oferta finísima para todo el público. Melisa, ¿qué es El Convite? El Convite es, bueno, un festival multicultural, con enfoque principalmente artístico y comunitario, que desde el 2017 ha estado abordando distintas comunidades a nivel nacional con eventos que abarcan distintas ramas de la cultura, de las expresiones y de la creación, pues por ejemplo el teatro, la música, la danza, las artes plásticas, el deporte, la gastronomía. Entonces, ya este año, como lo dije ahorita, es su tercera edición, el tercer año consecutivo ya del festival. Esta vez vamos a hacer una gran toma en el Parque Los Caobos a finales de agosto, específicamente 30, 31 de agosto y domingo 1 de septiembre. Y bueno, básicamente es eso, es ofrecerle al público y a todos los involucrados en el festival una oferta, una parrilla programática distinta, bien integral, bien completa, que se pasee por todas las ramas de las artes, que tú puedas asistir al parque con tu familia y puedas pasar todo el día y puedas tener distintos talleres a los que asistir, distintas agrupaciones a las que ver, puedes llevar a tu chamo al área infantil, después tú te puedes ir a la zona deportiva y bueno, en la noche una gran fiesta, una gran rumba, que de ahí justamente viene la palabra convite, ¿no? De lo que es fomentar el encuentro entre creadores, entre talentos. Muy bien, estamos conversando con Melisa Montes, ella es productora general del Convite, ya ha explicado que es un movimiento donde se reúnen muchas artes, amigos, hermanos, es una cuestión de familiaridad más que todo, Melisa. Correcto, sí. Sí, como lo mencioné ahorita, de hecho la palabra convite viene de lo que es fiesta, encuentro, el convive, ¿no? Es una palabra de la jerga coloquial. Entonces te lleva justamente a eso, y lo que queremos nosotros fomentar en el parque durante esos tres días precisamente es que distintos emprendedores, distintas personas, talento nacional en su mayoría, puedan hacer vida y mostrar, expresar qué es lo que están haciendo en lo cultural actualmente para, bueno, encontrarse con sus similares y que todo el público pueda disfrutar del talento que cada quien aporta para el festival. En esta tercera edición, ¿qué nos mostrará El Convite? Ya empezaron con una producción adelantada porque es para el mes de agosto, finales de agosto. Agosto, finales de agosto. Entonces, para esta ocasión, ¿qué nos ofrece y qué se diferencia de las ediciones anteriores? Sí, justamente venía hablando con una de las compañeras del festival de qué oferta nueva tiene, innovadora, el festival en esta tercera edición de las dos anteriores que pasaron. Entonces, una de las cosas o de las zonas, las estaciones más llamativas que este año vamos a tener, que las que no habíamos contado anteriormente, es la zona de tatuajes, ¿no? Una expo tatú que vamos a tener dentro del festival, enmarcada en El Convite, donde no solamente van a hacer tatuajes, pues digamos más bien un área de arte corporal, va a haber body paint, van a haber perforaciones, van a haber emprendimientos que se dedican al tema de las tintas, máquinas artesanales y bueno, por supuesto artistas del tatuaje participando en vivo. Vamos a tener una carpa de circo y música electrónica que en el día va a tener funciones, shows para niños, para adultos, de malabaristas, magos, mimos, etcétera, trapecistas, y por las noches se va a convertir en una carpa de música electrónica donde va a haber un after party, por llamarlo de alguna forma. Vamos a tener una zona de cine bajo las estrellas, vamos a tener una zona de contacto con animalitos, vamos a tener un área natural que donde se va a estar fomentando el tema de un estilo de vida más sano mediante el yoga, el pilates, otro tipo de disciplinas de ese tipo, valga la redundancia. Y bueno, al igual que en ediciones anteriores, queremos mantener, por ejemplo, el tema de la diversidad en géneros y en tarimas. Van a ser cuatro tarimas que van a estar sonando de manera simultánea en los espacios del parque, con distintos géneros. Mientras acá se está un grupo de señores disfrutando una orquesta de salsa, paralelo con eso hay unos chamos en un concierto de hip hop, al mismo tiempo se está presentando una banda de rock, y en la tarima infantil hay un show de un coro de niños, por ejemplo. Entonces eso es lo que se busca, ¿no? Que tú puedas hacer que sea una ruta cultural donde realmente puedas apreciar lo que es el arte y en lo que están trabajando emprendedores ahorita en el país. Todo eso se va a realizar en el museo, no, en los espacios abiertos del Parque Los Caobos. Del Parque Los Caobos. Sí. Entonces va a ser toda esa toma. Correcto. Y ya me imagino que tienen una planificación de cómo van a ser las estaciones, que no choque un ritmo con otro y no interfiera, sino va a ser una cuestión para disfrutar, ¿no? En familia, de manera abierta, desde la mañana hasta la noche, Melissa. Sí, sí, totalmente. Nosotros pretendemos abrir puerta del parque a eso de 9 de la mañana. En la entrada, que va a ser la entrada del acceso principal por Bellas Artes, por la Plaza de los Museos, vamos a estar otorgando de manera gratuita, porque el acceso es completamente gratis, brazaletes, uno, un diseño diferente por cada día de festival, son 3 días del evento. Y bueno, ya de ahí para adelante es una gran toma, como bien lo mencionas ahorita, en todo el parque hasta llegar a Plaza Venezuela, que es donde finaliza. Entonces, bueno, además de toda la oferta cultural y de la programación, lo variado que es, bueno, hay un gran despliegue organizativo, logístico, que es desde que empezó el año ya estamos trabajando en el festival, haciendo pequeños eventos por ahí, haciendo concursos, dando talleres para tener también presencia en el ámbito cultural actual acá en la ciudad, ¿no? Y no ser solamente 3 días al año un festival, sino que estemos funcionando de manera continua y, bueno, aportando a la comunidad, que es lo principal, es el objetivo principal. Maravilloso, esto promete muchísimo. Ya estamos entusiasmados para asistir a este convite en su tercera edición. Estamos conversando con Melissa Montes, ella es productora general de este magno evento, podemos decir, porque son 3 días, ofrece música, talleres, la parte pedagógica también está incluida, talleres, conversatorios, Melissa. Sí, va a haber un área exclusivamente para talleres, un área formativa, donde se van a estar dictando alrededor de unos 12 talleres diarios, paseándose por diversas áreas también, muchos del arte más tradicional, disciplinas como la pintura, como el teatro, como la danza, así como unos oficios, digamos, más alternativos que están en tendencia ahorita: barbería, fotografía, diseño, artesanía. Entonces, sí, va a ser como un espacio dedicado solamente a los talleres, al igual que la idea es que en cada punto, en cada estación, haya algo formativo. Por ejemplo, en el área de los niños van a haber muchos talleres también, pero bueno, con enfoque para los más pequeños de la casa, y así en cada punto del festival. Qué interesante. Melissa Montes, productora general del Convite. Melissa, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Redes sociales, algún correo, los artistas? ¿Cómo fue esa selección? ¿O si están a tiempo de unirse a este convite para tener una participación puntual o detallada? Sí, ahorita justamente estamos como en ese proceso de captar talento y captar al equipo que va a participar en el festival, no solo como artistas, sino también equipo de trabajo, equipo organizativo. O sea, bueno, la convocatoria está completamente abierta a todo el público que desee sumarse, que le guste esta bonita iniciativa, que quiera trabajar acá, que quiera expresarse, mostrar su talento, bien sea porque tienes un emprendimiento en el cual haces dulcería criolla, o tienes una agrupación con la cual te dedicas a dar talleres para los niños, o tienes tu proyecto musical, o eres fotógrafo, lo que sea. Nosotros estamos ahorita completamente abiertos a recibir ideas y, bueno, ir dándole, terminando de concretar y darle forma a cada área del festival. Las vías que tenemos para acudir a nosotros, para hacernos llegar esa propuesta, es principalmente nuestra página web, que es www.elconvite.org.be, o por nuestras redes sociales, donde a diario estamos publicando y posteando información de mucha utilidad para que, bueno, sea más fácil contactarnos. Por Instagram y Twitter estamos como @elconvite_piso_piso, y en Facebook estamos como El Convite. O sea, por cualquiera de esas vías nos pueden contactar. Ahí directamente se le va a emitir un link que te deriva al correo electrónico, que es a donde pueden enviar como tal la propuesta ya más completa, digamos, un dossier artístico con un rider, etcétera. Y bueno, el correo, ajá, que me lo están pasando por acá, es festivalelconvite@gmail.com, sencillito también. Repítelo, Melissa, por favor. festivalelconvite@gmail.com. Ahí están todas las rutas a seguir para entonces participar en este gran convite cultural que nos ofrecen estos chicos. ¿Quiénes son los que están apoyando esta iniciativa en su tercera edición del convite? Bueno, nosotros como organizadores pertenecemos a una agencia creativa que se llama APAMATE, digamos que el equipo base que creó el convite desde sus inicios es esta agencia, ¿no? Que bueno, nace realmente de la necesidad que tenía cada uno de los chamos que trabajamos ahí en la agencia, que fuera del trabajo hacemos vida en algo que tiene que ver con las artes, de generar un proyecto que aportara, que más que una contratación fuera un aporte con lo que sabemos hacer, con lo que nos gusta desde nuestra trinchera que es el arte, a las distintas comunidades. Y bueno, desde un principio nos ha estado apoyando y dando la mano del Frente Francisco de Miranda, y bueno, hoy en día hay entes como la Alcaldía de Caracas, por ejemplo, Fundarte, que también nos han apoyado. Y bueno, estoy segura que no sería el convite lo que es ahorita ni va a ser el boom de este año sin ninguno de estos instituciones que nos han estado apoyando. Claro, porque hablamos de tarimas, hablamos de un gran despliegue de personal para trabajar en el área, sobre todo un área que es abierta, como un parque, y bueno, van a tener sus guías, sus asesores, todo esto, y la metodología de trabajo va a cambiar a manera diaria, pues, porque mencionaste también que van a entregar unos brazaletes. Correcto. Estos brazaletes, como los que nos trajiste hoy de obsequio, son parecidos a estos. Sí, correcto. Bueno. Esos son los que tenemos como de recuerdo, podría llamarlo de alguna forma, que son, bueno, los que le damos a los invitados, etcétera. Pero para todo el público vamos a estar. De hecho, ahorita estamos diseñando todavía el tema de los brazaletes para que, bueno, se apeguen a la estética que lleva el festival este año, que nace además de un concurso que hicimos ahorita en enero, un concurso de ilustración, de ahí nace el afiche oficial. Y bueno, queremos que todo el parque se parezca a ese afiche durante los 3 días. Esto incluye el tema de los brazaletes que se van a estar dando en la plaza de los museos desde tempranito. Y bueno, ya una vez que tengas tu brazalete, pasas por el control de acceso y de ahí en adelante es toda la ruta cultural del festival. Maravilloso, entonces esto promete muchísimo, nos entusiasma, Melissa. Bueno, de parte de la familia Alba Ciudad 96.3 FM, cuente con el apoyo de nosotros para estar también en convite, y si es posible, bueno, un espacio por allí para nosotros ponernos a hacer nuestro trabajo y compartir con ustedes, que esto parece, verdad, muy interesante, ¿no? Porque ahí va a haber niños, niñas, adultos, jóvenes y gente que viene de paseo a la ciudad de Caracas, va a aprovechar esta oportunidad que ofrece el convite. También queríamos saber, Melissa, ¿cuál es la visión, el mensaje que desea transmitir al convite ante este contexto actual de crisis y guerra económica que vive nuestro país? Sí, claro, bienvenidos al festival. Espero que, bueno, podamos tener otro encuentro acá en la emisora y que puedan participar de manera activa los días del evento allá. Los recibimos con las puertas abiertas, seguro. Gracias. Que sí. Y bueno, el mensaje que puedo dar a todos los que nos están escuchando en este momento es que no dejemos de ir a este tipo de actividades, este tipo de eventos, de proyectos que hay por ahí, que son muchos, son un montón. Hay muchísimo talento a nivel nacional y aquí en Caracas hay gente que está activa con emprendimientos que van desde lo gastronómico, el deporte, actividades culturales, talleres para los niños. Y bueno, que a pesar de toda esta guerra a la que estamos siendo sometidos terriblemente, no perdamos nuestra esencia, tratemos siempre de pelear desde nuestra trinchera de batalla, que es el arte y la cultura, por el rescate de nuestras raíces culturales, que es fundamental, bueno, para encontrarnos nosotros mismos como seres, y bueno, para tratar de hacer de un mundo algo más bonito, algo más humano, más ameno con nosotros mismos, mediante herramientas como el arte. Muy bien. Bueno, también queremos reiterar la invitación, los días, la fecha, la hora, el lugar de donde va a realizarse este convite, Melissa. Sería viernes 30, sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre en el Parque Sucre Los Caobos, estación de metro Bellas Artes, para que sea más sencillo para todos los que quieran participar, completamente gratis a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, de todas formas, a través de nuestro Instagram pueden localizarnos de manera directa, hacernos cualquier tipo de preguntas, informarse de cómo hacernos llegar su propuesta. Y bueno, la invitación es a participar todos por arroba el convite piso piso. Están a tiempo para se, sí, llevar sus propuestas. Sí, sí, y totalmente participar. Sí. El que hace música, el que hace arte circense, el de teatro, el de cine, todo va a tener el convite, ¿no? De todo un poquito de las artes. Correcto. Que tenemos nosotros acá en Venezuela. Correcto. Y los compas que son de manera internacional se pueden sumar. Claro, por supuesto. Mientras más gente venga al convite, por nosotros mucho mejor. Cualquier duda, de verdad, no, nos escriben por el Instagram o a través de la página web, que también estamos interactuando mucho con el público para informarse más, para ver los días exactos del festival, para ver de qué manera pueden dar su aporte. Y bueno, la invitación es esa, a todo el público. De manera gratuita. Gratis, completamente gratis. Y aparte gratis, que sí, es agosto, un mes donde la familia está finalizando las vacaciones. Entonces, correcto, a reanimarnos, a ponerse triste, ay, ya llegó las vacaciones, terminaron, pero nos queda el convite. Correcto. Eso es un motivo de alegría, correcto, para esperar el mes de agosto. ¿Algún otro mensaje que quieras agregar, Melissa, para esta invitación o tu mensaje como chica joven ante estos momentos, ¿no? Que somos atacados por varios frentes, pero tenemos la esperanza de salir adelante y tenemos mucho talento. Nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros hombres están allí haciendo el trabajo. Bueno, principal mensaje que podría dar a la juventud es, bueno, quédense en el país y hagan lo que les gusta, disfrútenlo, y siempre pensando y militando en pro de un mundo más bonito, ¿no? Que es lo que todos queremos, sin duda alguna. En este caso, nosotros mediante el arte, pero bueno, sea cual sea el frente que cada quien escoja, la invitación es apoyar al talento nacional, que hay muchísimo acá en Venezuela, acá en Caracas, cerquita, sin irnos muy lejos. Y bueno, seguir acá trabajando, luchando por nuestros sueños en conjunto, en equipo, es todo más sencillo siempre. Y bueno, la invitación nuevamente a participar en muchas iniciativas que hay, como por ejemplo el festival El Convite. Redes sociales, de nuevo, por los que están tomando notas, arroba El Convite piso piso en Instagram y en Twitter, en Facebook El Convite, nuestra página web que es www.elconvite.org.be, y nuestro correo electrónico para recibir todas las propuestas, que es festivalelconvite@gmail.com. Muchísimas gracias. Nosotros ya estamos anotados, ya tenemos nuestros, seguro, brazaletes de invitado y como participantes de este convite 2019 que se va a realizar en el próximo mes de agosto, Dios mediante. Alba Ciudad 96.3 FM se complace en apoyarlos a ustedes. Gracias. Y es una cuestión de honor, pues seguramente que allá nos vamos a ver, vamos a conocernos un poco más y hacer nuestro trabajo de comunicación. Muchísimas gracias a Melissa Monte, productora general del convite. Son las 12:42. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertús, María Edwina Soto, Mónica Montoya y Gleisi Rodríguez. En los controles nos acompañó Stewart Contreras. Les narró esta servidora Lister Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo. Somos cultura. Somos cultura.